Cuando él te haga sufrir y te rompa el corazón, nunca olvides que aquí te espera mi amor. Cuando no puedas sonreír y mueras de dolor, ven a mí, ven a mí. En mi amor puedes confiar. Nunca dudes en volver, siempre te voy a esperar, siempre te voy a querer. Cuando llores por amor, ya sabes dónde estoy. Sabes dónde estoy.